Bienvenido a Visión para Vivir. Vivimos en una época, en una generación, donde el lema de los cristianos hoy en día es: Señor, si tú quieres hablarnos, que sea rápido. Y si no, mándanos un texto. Pero si en verdad se considera un discípulo de Cristo, usted necesita alterar radicalmente su forma de pensar. Porque Dios no anda con prisas. Porque Dios se toma todo el tiempo del mundo para llevar a cabo su plan. Por un momento considere qué podría pasar con su vida si Dios es alguien que improvisa sus planes y tiene, en caso de equivocarse, un plan B. Felizmente, Dios no es así. Hoy en Visión para Vivir, el pastor Carlos Azueta nos hablará cómo Dios escogió el momento preciso para que su Hijo Jesús venga a esta tierra. Y para conocer más al respecto, le invito a escuchar el mensaje de hoy. El plan perfecto, conózcalo. Yo pienso que todos estarán de acuerdo conmigo al coincidir de que vivimos en una época que se vive muy a prisa, ¿no es cierto? Vivimos deprisa o a la carrera, como decimos allá en México. Si usted mira a su alrededor, se dará cuenta de que los avances tecnológicos nos ayudan mucho mejor en muchos aspectos en nuestra vida. Pero algo que hemos notado es que aunque esos avances tecnológicos nos ayudan de alguna u otra manera a hacer posible que todo lo consigamos más rápido, muchas veces somos impacientes. Por ejemplo, preparar comidas calientitas al instante, tenemos un horno de microondas. Antes se tomaba un buen tiempo poder preparar las comidas, pero ahora ese pavito que usted cocinó se lo come como recalentado, metiéndolo al horno de microondas y listo, ya está. Tenemos las noticias al alcance de nuestras manos. Al minuto, prácticamente en todo el mundo, podemos saber lo que está pasando, mirando la televisión, mirando el teléfono inteligente o el iPad. De alguna u otra manera, estamos en contacto con el mundo entero. Nos comunicamos con rapidez, con cualquier persona, familiar, no importa que estén en Centro, Sudamérica o en Europa, a través de un teléfono. Ya no tenemos que estar pegados a una caseta telefónica o a un teléfono con línea directa, sino que ahora en la comodidad de nuestro auto, donde quiera que estemos, espero que no aquí en la mañana en el servicio, ¿verdad? Porque la única llamada que usted debe estar esperando debe ser la de Dios, y Dios no le va a hablar por teléfono, aunque Él haya inventado la tecnología. Lo cierto es que tenemos nosotros el teléfono a la mano y no tenemos que estar supeditados a un lugar físico para poder hablar con nuestros seres queridos. Podemos chatear, como dicen por ahí muchos de los jóvenes, ¿verdad?, con nuestros familiares, con nuestros amigos en tiempo real, utilizando un sinnúmero de diferentes aspectos en los portales que tenemos a nuestro alcance, sea computador, sea iPad, sea teléfono, en fin. Pero lo curioso es que aunque podemos estar tan conectados, y sobre todo ahora con el apogeo de las redes sociales como Facebook, como Twitter, realmente ponemos cosas y nuestros amigos que hace muchísimo tiempo no veíamos pueden ver dónde estamos, cuántos kilitos traemos de más o de menos, en fin, todo lo que queramos presumir lo ponemos en Facebook. Nadie pone realmente la cara que tiene, ponen la que mejor le sale, pero bueno, esa es otra historia. Piénsalo por un momento. Aunque tengamos estos aparatos tecnológicos que nos ayudan en nuestra vertiginosa carrera por la vida de vivir rápidamente, muchas veces estos aparatos contribuyen a nuestra impaciencia. Hablé ahorita del horno de microondas, piense un momento en esto. Cuando usted se dispone a poner en el microondas unas palomitas, cotufas, poporopos, crispetas o como usted le llame, popcorn pues, ¿no es cierto que se pone ahí, está pacientemente esperando a ver cuánto pasan esos 2 minutos que son los más largos de la historia para que estén esas rosetas de maíz listas para comerlas, ¿cierto? Hay quienes se impacientan muchísimo porque no saben mover los 5 controles remotos que tienen en su centro de entretenimiento. Siempre me divierto con los que vienen y me visitan que nunca saben prender la televisión que tengo. Es mejor para mí, así es que nadie me mueve mis canales. Pero los jóvenes se impacientan porque no encuentran, no prenden la televisión. Muchachos, si ustedes hubieran vivido en el tiempo en que yo vivía, donde realmente me tocó todavía tener televisiones en base a bulbos, ¿sabían ustedes que tenían que prender la televisión casi 20 minutos antes de que comenzara su programa? Si no, se iba a perder el principio de ese programa para que calentaran los bulbos y se prendieran. Ustedes ni saben qué es eso, ¿verdad, muchachos? Pero es cierto, si vivieran en nuestros tiempos de los principios de los 80s, realmente eso sería un martirio para ustedes. Algunos se impacientan porque tienen muy, muy lento el servicio de internet. ¿Se han dado cuenta? Ay, esta mugre cosa no baja la película que yo quiero, no baja el programa que yo quiero. Pero imagínense, cuando nosotros queríamos entrar a internet, lo hacíamos con el famoso tono del teléfono. ¿Usted se acuerda de ese sonido tan particular? A ver si me sale aquí. ¿Se acuerda de eso? Usted prendía la internet, iba al baño, iba, cocinaba palomitas, regresaba y todavía esa cosa estaba ahí. ¡Imagínense! ¡Imagínense ustedes! De veras, no estoy hablando de ciencia ficción, eso estaba pasando. Muchos de ustedes lo experimentaron, ¿no es cierto? Hoy en día, porque tenemos que esperar 2-3 segundos para que algo suceda, ya nos impacientamos con cualquier cosa. Ay, ¿qué me dicen del Facebook? Tan pronto como ponen una cosa, están ahí esperando. Hasta que alguien ponga, me gusta. Y no se mueven de ahí, ay, ya estoy a gusto, voy tranquilo. Alguien le puso, me gusta lo que yo pongo. Como si de eso dependiera nuestra vida, nuestra felicidad. Tal parece que para algunos así es. Lo más triste de todo es que nuestra impaciencia también se traslada al plano espiritual. Queremos sermones de 15 o 20 minutos, digo, porque hay que cantar más, ¿verdad? Un pastor decía, ¿15 minutos? Están locos, dice. Yo tengo 15 minutos nomás de comas, imagínense. Me gusta ese pastor, un día lo voy a invitar a predicar aquí. Y cuando oramos nos desesperamos porque alguien se tarda tanto. Ay, se nos hace una eternidad. Bueno, un consejo para ustedes que la única vez que acostumbran a orar es cuando van a comer los alimentos. Por favor, ese no es el momento de intercesión por su abuelita ni el perro de la tía que usted tiene enfermo. Ese es el momento para comer. Dele gracias al Señor por el alimento que tiene y a empezar a comer. Amén. Si quiere orar después, dedique el tiempo del café y ponga un círculo de oración, entonces sí traiga todo. Pero aprovechan porque si saben que si no oran antes de la comida, ya no oran en todo el día. A menos no con la familia junta. Bueno, esa es otra historia también. Intentamos leer la Biblia y andamos con programas como La Biblia en 90 días. Intentamos, empezamos bien, pero como somos cristianos de principios, comenzamos. Y a los 9 días ya la dejamos a un lado. La hojeamos en 90 minutos, completito, así, a vista de vuelo de pájaro. Y con eso decimos que hemos completado el plan. Vivimos en una época, en una generación, donde el lema de los cristianos hoy en día es: Señor, si tú quieres hablarnos, que sea rápido. Y si no, mándanos un texto. Y la oración preferida de muchos es: Dios, dame paciencia, pero la quiero ahorita. Pero si en verdad usted se considera un discípulo de Cristo, si quiere establecer una relación personal con Cristo, usted necesita alterar radicalmente su forma de pensar en cuanto a su relación con el Señor. ¿Por qué digo esto? Porque Dios no anda con prisas. Porque Dios se toma todo el tiempo del mundo para llevar a cabo su plan y sus propósitos. En este mundo, en nuestras vidas y por la eternidad. Él cuidadosa y minuciosamente lleva a cabo el plan que se fija en mente. Desde la salida del sol, cuando usted ve, cuando ese calorcito comienza en la mañana y empiezan a salir los rayos que comenzamos a ver hasta que se posiciona al mediodía sobre nuestras cabezas y vemos que el día empieza a llenarse de luz, así, de esa manera sutil, lenta y a veces sin darnos cuenta, Dios obra en favor de los suyos. Dios obra de acuerdo a su santa voluntad. ¿Qué diferencia nosotros que todo lo queremos al instante? Preferimos las comidas corridas o a la carrera, que es lo mismo. Queremos comidas que pongamos en la internet y en 5 minutos las tengamos en un instante. No saben buenas, pero no importa, mientras estén rápido están muy bien. Siempre estamos por ahí ansiosos, impulsivos, esperando a ver a qué hora se calla el pastor para irme a comer esos tamalitos que me están esperando. Algunas veces nos olvidamos de las palabras del Salmo 115, versículo 3, que dicen: nuestro Dios está en los cielos y hace lo que le place. ¿Se da cuenta? Siempre nos preguntamos por qué las cosas no salen como queremos, ni en el tiempo en que las necesitamos. Pero déjenme decirles una cosa: Dios actúa en su tiempo, y su tiempo siempre es perfecto. Nunca se olvide de eso. Él no llega antes, Él no llega tarde. Él llega en el momento justo. El problema es que usted hubiese querido que llegara antes o después, pero Él llega justo cuando las cosas son necesarias. Nosotros lo hacemos todo deprisa y a las carreras. Corremos, y lo más curioso de todo es que la gran mayoría no sabemos a dónde corremos. Pero nuestro Dios es paciente, no se precipita. Recuerde muy bien esto, sobre todo en esta época del año. Yo no sé si usted vio las noticias, pero yo miré pocamente horrorizado lo que estaba ocurriendo, los golpes que se daba esa gente por tratar de arrebatarse unos a otros. ¿Ese es el espíritu navideño que uno espera? ¿Es eso lo que uno espera ver en las tiendas cuando va a las 8 de la noche o ya ni siquiera a las 3 de la mañana? ¿Cómo se arrebataban las cosas? ¿Cómo se golpeaban? ¿Cómo pisoteaban a la gente? Ese es el espíritu de la Navidad que el mundo presenta. No es la forma como Dios realiza las cosas, mucho menos entrando y golpeando y usurpando y tomando. Dios tiene todas las cosas bajo su control soberano. Él no tiene que andar con prisas. Él todo lo hace en su debido tiempo. Piense esto en esta Navidad. Piense esto cuando usted salga a hacer las compras de Navidad, o que quizá usted ya salió y ya las tiene todas. Quizá usted fue uno de esos golpeadores, ¿verdad? Ya viene con el ojo morado. Yo no sé. Pero piense en esto, en este tiempo en el cual la historia de la Navidad puede ser contada nuevamente con nuevos ojos. Al igual que el sol al salir de la mañana y lentamente se va alejando con esos rayos maravillosos que luego se ocultan hasta que se pierden por completo en el horizonte, Dios lleva a cabo su plan en nuestras vidas. Sus métodos son precisos. Sus métodos son esmerados. Sus métodos son perfectos. Aun y cuando Dios puede hacer las cosas rápido, aun y cuando Él puede mover todo a prisa realmente, y raramente lo hace. Por eso es absurdo pensar que cuando Dios envió a su Hijo aquí al planeta Tierra, Él armó un plan al instante, un plan B. Mandó a su Hijo y de repente dijo: ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ya que lo mandé, ¡ah, ya sé! Voy a escoger esta parejita que anda por ahí y les voy a dejar ahí el Hijo, ¿verdad? La voy a embarazar a ella por medio del Espíritu Santo y ahí nacerá. Ya, ahora sí, ya tengo el plan listo. ¡No! ¡No! Para nada. Nuestro Dios no obra de esa manera. ¿Sabe usted que desde antes de que la Tierra hubiese sido formada, desde antes que el universo en el cual está esta Tierra hubiese sido diseñado, antes que la galaxia en la que estamos hubiese sido creada, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo estaban ya realizando un plan maravilloso que pondrían en marcha en el tiempo correcto? La Deidad Trinitaria estaba poniendo un plan perfecto de la venida de Cristo, el Salvador de la humanidad, sin prisas, sin carreras, sin apresuramientos, en el momento justo que debía nacer el Salvador. Tomó muchos siglos antes de que lo conocido fuese conocido. ¿Y cómo no iba a tomar el tiempo preciso Dios? Si lo que estaba haciendo era planificar la llegada, el nacimiento en esta tierra de su Hijo, su precioso Hijo amado, ¿cómo no se iba a tomar el tiempo eterno para que el plan saliera a la perfección? Así fue como todo esto fue planeado. Y el plan perfecto se llevó a cabo en el tiempo preciso, en el momento exacto. Esto hace que las palabras de Pablo en Gálatas capítulo 4, versículo 4, sean tan significativas cuando leemos lo siguiente: cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo. En el tiempo establecido, en el tiempo justo, en el momento perfecto, en el momento exacto, Dios envió a su Hijo. Un gran predicador, el señor John Stott, en su comentario a Gálatas dice lo siguiente, escuche con atención, dice: porque el tiempo de la llegada de Cristo a la tierra se denomina como la plenitud del tiempo. Hay varios factores combinados para precisar esto. Por ejemplo, Sucedió en el tiempo en que Roma había conquistado y subyugado la tierra habitada conocida, cuando las carreteras romanas habían sido construidas para facilitar los viajes y las legiones de soldados romanos se habían establecido para resguardar la seguridad, para procurar la Pax Romana o la paz romana. Sucedió también en el tiempo en que la lengua franca, es decir, la lengua del mundo, era el griego y la cultura griega se propiciaba por todos lados. Todo esto junto propiciando un cierto tipo de cohesión a la sociedad. Quizás usted no recuerde, pero el Nuevo Testamento fue escrito en griego, completo. Ese es en el idioma original, era el idioma que hablaba toda esa gente en el tiempo en que Alejandro Magno instituyó no solamente su propio idioma, sino también su cultura griega, cuando empezaron a conquistar todo el mundo conocido en su tiempo. El lenguaje griego se conoció como el griego koineo, el griego común. Se convirtió en la lengua franca del mundo, lengua que se hablaba en toda la extensión, era la forma de comunicarse, así como el inglés se habla en todo el mundo, y ya le está pisando los talones el español también, así era el griego en ese tiempo. El pastor Stott termina diciendo lo siguiente: al mismo tiempo, los viejos dioses mitológicos de Grecia y Roma perdieron interés en la gente común, y los corazones y mentes de los hombres estaban hambrientos por una religión que fuera real y satisfactoria. Además, fue también el tiempo preciso en el que la ley de Moisés había realizado su trabajo en preparar a los hombres y las mujeres para Cristo, manteniéndolos bajo la tutela de una prisión, para que así anhelaran ardientemente la libertad que Cristo les proporcionaría. En el tiempo exacto, en el momento justo. Realmente estas son palabras significativas que explican esta frase que Pablo utilizó aquí en Gálatas 4:4. Cuando se cumplió el tiempo establecido. ¿Se da cuenta? El idioma original que sugiere esta frase significa justo al término de la preparación. Que todo sucedió justo en el momento y a la hora precisa en el que debieron ocurrir las cosas. No cuando los judíos pensaban, no cuando los profetas explicaban, sino cuando Dios hacía, así lo había destinado. No sucedió nada por casualidad. Todo, hermano, sucedió de una manera precisa, paciente, cuidadosa, detallada y perfecta. Así es nuestro Dios. Si pudiera yo parafrasear este pasaje de Gálatas 4:4 con palabras más entendibles para nosotros, escribiría lo siguiente. Escuche, dice: cuando el número completo de años, meses, horas y minutos, junto con cada evento planeado, había tomado su curso, y cuando el tiempo preciso que Dios había planeado para depositar a su Hijo en la tierra se había cumplido, Él fue concebido en el vientre de una joven mujer escogida, y exactamente 9 meses después, en la ubicación geográfica exacta que divinamente fue seleccionada por Dios, Jesús nació. Así de sencillo. Pero a veces nos pasamos, cuando escuchamos la historia de la Navidad, nomás nos acordamos de ciertas cosas. Nos acordamos del pesebre, nos acordamos del bebé, de los pañales, nos acordamos de María, de José, del buey, de la vaca, o sea, aparte, punto y aparte, ¿no? Nos acordamos del oro, el incienso, la mirra, de Melchor, Gaspar y Baltasar, ah, no, eso no, ¿verdad? De los hombres sabios. Nos acordamos de esas cosas nada más. Pero nos olvidamos que todo esto no sucedió por coincidencia. Todo estaba premeditadamente planeado. Y ese momento, ese día exacto, ese instante, que no es como algunos piensan, el 25 de diciembre del año, no. No sabemos cuándo, lo importante es que ocurrió. Esa es la parte importante. Lo que a Dios le tomó escribir esto aquí en su palabra. Me ha tomado muchísimo más tiempo el poder entenderlo, el poder comprenderlo y también poder explicarlo. Al punto que quiero hacer con todo esto es esto. Enfático al decir, nada de coincidencias, todas son diocidencias. Todo había sido premeditado y se llevó a cabo justo en el tiempo. Sería absurdo de mi parte tratar de pensar que las cosas suceden por casualidad. ¿Cierto? Hace 2 años hubo en nuestra iglesia una celebración excepcional. Me refiero a la boda de un pastor de origen mexicano y una encantadora joven de ascendencia holandesa, radicada en Illinois. Dos culturas absolutamente distintas. Para los que están preguntando, me refiero a la boda de mi esposa y la mía. Nunca voy a poder olvidar ese momento. Queda impregnado, grabado en mi mente, como sé que está grabado en la de mi esposa. Cada detalle fue cuidadosamente planeado. Las bellas damas de honor que acompañaban a Carla, los elegantes caballeros que de modo imponente se pararon junto a mí en el lugar de honor, todos radiaban de elegancia y distinción y felicidad. Nunca voy a olvidar el rostro de mis suegros que de verdad, con una sonrisa en su rostro, me entregaron a mí, a su precioso tesoro, a su hija, que lucía en ese momento espectacular y todavía luce maravillosa, ¿cierto, mi amor? Después de la ceremonia, era la recepción, nos quedamos tomando unas fotografías, el resto del grupo de esa pequeña multitud de gente salió y ocuparon todo el espacio del atrio principal del salón del auditorio nuevo. El pastor Swindoll dijo que hasta parecía una fiesta digna de la Casa Blanca, según sus palabras, por eso las quise grabar. Los hermosos manteles blancos con los elegantes colores encima de ellos, los platos de servicio, la comida, la hermosa música que se escuchaba, los cantantes increíbles que tuvimos, de calidad. La mesa principal donde los novios se sentaban, donde el novio quería comerse, la novia besos y no lo dejaron. Hicieron de esta ceremonia nupcial algo realmente digno de ser recordado. Luego llegaron los mariachis. ¿Cómo podían faltar ese pequeño toque mexicano, verdad? Como el novio era de México. Bien elegantes, vestidos para la ocasión, realzando el evento con esa influencia hispana. Y como si esto no hubiera sido suficiente, varias personas del equipo pastoral, compañeros míos de acá de la iglesia, abruptamente se levantan de sus lugares y todos de una manera coordinada y coreográfica comienzan a bailar de una manera muy espectacular, que hasta rato me arrastran a mí haciendo lo que aquí se conoce como un flash mob. En medio de la fiesta, mi esposa estaba terrorizada en este momento, diciendo, todo lo que había planeado con esa distinción en ese momento, pero yo sé que lo disfrutó, ¿cierto, cariño? Muchos de mis compañeros llegaban a preguntar al pastor, todavía tenemos trabajo en la iglesia, ¿verdad? Después de ponerse a bailar ahí como locos en medio de toda esa... Ahora, sería absurdo para mí decir que todo esto que ocurrió fue producto de la casualidad. Mi esposa es testigo de los meses de planeación que llevó este evento, que duró unas cuantas horas para nosotros. Bueno, para nosotros fue una eternidad. Para ustedes nomás fueron como 3 horas nada más. Pero realmente, hermanos, esto requirió planeación, cuidado, detalle, confirmación. Se mandaron las notas donde se reservaba el día del evento, luego las invitaciones, luego las confirmaciones. No, eso era increíble, era realmente una locura que yo creo que le hubiera tomado el consejo a mi novia cuando me dijo, mejor nos subimos de aquí, así todo esto. Pero bueno, la cosa ya estaba hecha. Ahora, si tanto empeño se pone en la elaboración, en la preparación de una boda como tal, imagínese usted el tipo de organización que tuvo el Padre Celestial cuando estaba dispuesto a enviar a su Hijo amado aquí en este planeta. La preparación obviamente tuvo que ser minuciosa, cuidadosa, nada de prisas, en ningún momento, en ningún aspecto. Se trataba de Dios mismo viniendo aquí en figura humana. Sin miedo a equivocarnos, podemos decir que Dios elabora sus planes con mucho detalle. Usted escucha el mensaje de hoy, El Plan Perfecto, Conózcalo, que lo puede volver a escuchar en internet en visionparavivir.org. La palabra de Dios nos enseña que la verdadera sabiduría proviene del cielo y que además es pura y también ama la paz. ¿Desea usted esta clase de sabiduría? Visión para Vivir pone a su disposición el libro devocional Viviendo los Proverbios, escrito por un hombre que tiene un gran recorrido en la vida pastoral y también como escritor de varios libros. Me refiero al pastor Chuck Swindoll. Este libro devocional trata temas acerca de el afán de la intolerancia, el afán de la vergüenza, el afán de la envidia y mucho más. En total, son 26 semanas de estudio. Por lo tanto, solicite hoy la oferta de este mes al enviar su donativo a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O si usted prefiere, también puede comunicarse con nosotros al 1-800-898-4847 o 972-473-5133. O visite nuestra página de internet en visionparavivir.org para hacer allí su donativo y obtener el libro Viviendo los Proverbios. Por último, el pastor Carlos necesita compartir unas palabras con nosotros. Visión para Vivir ha estado en el aire y a la par suyo por casi 25 años. Pero así como usted ha crecido dependiendo de las palabras de ánimo que nosotros le damos, quiero decirle algo importante. En este momento también nosotros necesitamos de usted. Este mes de diciembre necesitamos reunir el 25% del total de nuestro presupuesto anual. Si no lo hacemos, tendremos que hacer ajustes a nuestra programación y a nuestro personal. ¿Podría usted considerar ayudarnos con sus oraciones y su ofrenda monetaria para poder alcanzar esta meta? He aprendido a confiar en Dios cualquiera que sea mi situación. Estas palabras las dijo el apóstol Pablo. Nosotros aquí en Visión para Vivir estamos haciendo lo mismo, confiando que Dios moverá su corazón para que juntos sigamos en el mismo camino, tomados de la mano, impactando vidas con el Evangelio de Jesucristo. Gracias por estar a nuestro lado en estos momentos en que tanto lo necesitamos. Esperamos escuchar de usted muy pronto. Que Dios continúe bendiciéndole. Para conocer más sobre el plan perfecto de Dios, le invito a escuchar mañana Visión para Vivir. No se lo pierda.